cuenta cuando dices nada. Por cómo me tocas con esa mirada que acaricia el alma y por cómo me abrazas. Por eso te amo. Porque cuando le pedí al cielo que mandara un ángel me llevó hasta ti. Y antes de pensar en alguien pienso en ti primero, incluso antes de mí. Porque atrapas mi atención, eres mi aventura, mi emoción y mi inspiración. Por eso yo te amo. Porque eres más de lo que había soñado. Porque amo tu ternura y me vuelve loco tu pasión. Porque nadie me hace sentir como tú en el amor. Por eso yo te amo. Soy tu dueño pero también soy tu esclavo. Y si acaso alguna vez has cuestionado la razón y por lo que sea nunca me lo has preguntado, aquí te lo canto, amor. Por cómo me inspiras y me vuelves loco cuando nos amamos. Porque haces cada día extraordinario y cada noche es perfecta en tus labios. Tu piel es mi despacio. Porque cuando le pedí al cielo que mandara un ángel me llevó hasta ti. Y antes de pensar en alguien pienso en ti primero, incluso antes de mí. Porque atrapas mi atención, eres mi aventura, mi emoción y mi inspiración. Por eso yo te amo. Porque eres más de lo que había soñado. Porque amo tu ternura y me vuelve loco tu pasión. Porque nadie me hace sentir como tú en el amor. Por eso yo te amo. Soy tu dueño pero también soy tu esclavo. Y si acaso alguna vez te has cuestionado la razón y por lo que sea nunca me lo has preguntado, aquí te lo canto, amor. Porque son tus brazos el lugar perfecto a donde pertenezco. Porque si te tengo, tengo todo. En ti tengo todo. Por eso te amo.